gran teatro creador del mundo, y en su obra cada ser lleva un camino, pues cada rol es del arquetipo rumbo. Es necesario en la jornada escrita, mas antes de nacer Dios nos unía, sin manzana, sin estigia ni olvido, y elegimos recrearnos en el ego, soledad ardiente que anhela sentido. La armonía perdida, ser Dios en uno, es tristeza que en su fondo haya destino, pues sin separación no hay hombre alguno, ni escenario de afán ni cruel camino, en el que todo es tan real, tan genuino, en que el juego deja de ser juego para ser drama, comedia o tragedia. Cada actor con su voz o su silencio deje la trama al más preciso rumbo. No hay gesto vano ni palabra errante, todo concuerda con la luz primera, pues si fuimos, seremos, y el instante es sombra breve de verdad sincera. La armonía perdida, ser Dios en uno, es tristeza que en su fondo haya destino, pues sin separación no hay hombre alguno, ni escenario de afán ni cruel camino, en el que todo es tan real, tan genuino, en que el juego deja de ser juego para ser drama, comedia o tragedia. Cada actor con su voz o su silencio deje la trama al más preciso rumbo. No hay gesto vano ni palabra errante, todo concuerda con la luz primera, pues si fuimos, seremos, y el instante es sombra breve de verdad sincera. ¿Tú qué?